Continuamos entre mate y mate, 11:21 minutos. Ya nos vamos a ir al Consejo Deliberante nuevamente, que sigue muy movidito, con muchas acusaciones mutuas. Bueno, ya se termina. Te contaba ayer que se viene esta charla conversatorio en el hermoso lugar de Quinquelén, Aprender a Aprender, que ayer te contábamos de qué se trata. Bueno, para padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas y también para los docentes, ¿por qué no? Aprender a Aprender con Joaquina Zuluaga, con Lucía Labart y con María Cecilia Sadoli, que estarán a cargo. Es un espacio gratuito que va a ser este viernes, pero están con nosotros Joaquina y Ceci. ¿Cómo les va? Buen día. Acérquense bien allá en los micrófonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Fede, buen día. ¿Qué tal? Bien, vos sabés que no, el micrófono aquel no es el micrófono. Tenemos un problema con el canal. Algo pasó, recién cambiamos el micrófono. Del que pensábamos que le cambian ahí. Le presta, así la incluimos a Joaquina un poquito más ahí para que pueda estar. Bueno, mientras tanto empezamos con Ceci. ¿Cómo andas, Ceci? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, bienvenida. Por la invitación. Al contrario, un placer que venga. Vamos a contarle primero a la gente. Tenemos ganas de conocer un poquito más de qué se trata Quinquelén, para, pensando en aquel que no lo conoce, que no lo ha escuchado nunca, ¿qué es Quinquelén? Muy bien, Quinquelén es un espacio para niños, ¿sí? De juegos didácticos sobre todo, y que tiene dos modalidades diferentes. La primera de ellas son los talleres pedagógicos que realizamos hace más, casi 10 años. Ha ido mutando de lugar, digamos, pero los talleres se están vienen en proceso en largos años ya. Y que los tenemos divididos por las edades de los niños, esos talleres. Uh-huh. Y a través del juego, lúdicamente, digamos, generamos actividades para que los niños tengan un espacio de autoconocimiento y puedan desplegar sus capacidades, ¿sí? Siempre a través de la experiencia, las diferentes experiencias de juego. Sí. Y la otra modalidad es la de los fines de semana, que abrimos al público, fines de semana y en temporada alta, abrimos al público y puede ir cualquier niño a jugar por hora, digamos, por los diferentes rincones que tenemos. Bien, bueno, la sumamos ahora sí a Joaquina. ¿Cómo anda, Joaquina? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha ahora? Se escucha, perfecto, ahora sí. Bien, bien. ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias por invitarnos. Bueno, al contrario. Y qué lindo poder charlar de esto, además, con la excusa de esta charla conversatorio. Pero en tu caso son muchos años de laburo en la educación y buscándole la vuelta, ¿no?, a esto de las inteligencias múltiples, de otras maneras de aprender. A ver, ¿cómo podría sintetizar esto? Primero, me voy a ir antes de meternos en el taller, estos años, tantos años de búsqueda, de construcción, incluso con la Cosetini de por medio en algún momento, muchos años allí, ¿cómo llegás hoy a pensar la educación y estos espacios? Sí, la verdad, muchos años, muchas experiencias hermosas con un montón de gente de la cual fui aprendiendo muchas cosas. Y bueno, porque yo venía un poquito con mi mentalidad de la universidad, con ciertos esquemas, pero siempre en la búsqueda, porque no me satisfacía el hecho de pensar en el aprender, enseñar y aprender, desde qué lugar, desde dónde, bueno, con mucha búsqueda y pasando por la Cosetini, por incluso investigaciones en el profesorado donde trabajé tantos años y que le tengo tanto cariño y buen recuerdo. Allí mismo hemos investigado sobre las inteligencias múltiples y allí empecé a meterme en el tema porque vi que muchas cosas que habíamos vivido en la Cosetini y había aprendido yo en la Cosetini con mis compañeras, las podíamos plasmar desde esta teoría. Claro. O sea, le podíamos poner un nombre porque ya las había vivenciado en esta experiencia de la Cosetini. Así que nos abocamos un poco a profundizar lo que llamamos hoy inteligencias múltiples, pero en realidad es para ponerle un nombre porque somos muy eclécticas. Nos gusta tomar de varias estrategias, metodologías y seguir investigando. Y este espacio de Quinquelén es un espacio también de investigación, ¿no? Claro. De investigación en la acción con los niños. Sí, pareciera, si uno tuviera que decir, bueno, para estos casos, para la educación en general, pero en estos tiempos además, donde hay tantos canales de aprendizaje y tantas diferencias, a lo mejor tanta diversidad, tal vez lo fue siempre, ¿no? Pero bueno, ahora explotó, es más visible. Ser ortodoxo es lo peor que nos puede pasar. Digo, tener una sola y dogmáticos en educación me parece que no logra abarcar y siempre choca con la realidad, ¿no? De los niños que tienen esa diversidad y que se termina viendo a unos como los que fallan y otros los que aciertan, ¿no? Exactamente. En el sistema educativo un poco está esta limitación, porque obviamente hay un límite de espacio, hay un límite de tiempo, hay un límite curricular. Y bueno, los docentes hacen todo lo que pueden en general, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces excede un poco esta gran diversidad con la que se encuentran en el aula para tener respuestas para todos y para poder seguir procesos en los tiempos de cada uno de los niños. Es muy difícil, se hacen bastantes cosas dentro de lo que se puede en el aula, pero acá vale un poquito el núcleo de lo que queremos presentar en esta charla. ¿Qué es aprender? A esta altura del año, muchos papás, muchas mamás se empiezan a preocupar porque los llaman de la escuela y les dicen que su hijito, su hijita no está pudiendo aprender ciertas cosas. Sí. Y que, bueno, está la amenaza de repetir de grado. Entonces, hay ciertos cuestiones, ciertos hábitos, ciertas necesidades dentro del sistema educativo que empiezan a presionar sobre lo que es el aprender. Pero el aprender es mucho más amplio que eso. Un niño, naturalmente, el ser humano, naturalmente, desde que nacemos, y podemos decir antes de nacer incluso, naturalmente aprendemos. Se está aprendiendo constantemente, naturalmente. Es hermoso aprender, entusiasma aprender. A algunos niños les encanta aprender a ver cómo se suben a la silla de su casa y se caen 30 veces y vuelven a intentarlo. Otros niños agarran un lápiz y quieren ver cómo funciona el papel desde muy chiquitito. Todo el tiempo están experimentando porque quieren naturalmente aprender. Pero ¿qué pasa? Que en la edad escolar el aprendizaje se focaliza demasiado específicamente en lo que es el aprendizaje escolar. Claro. Y muchos niños tienen mucha experiencia de fracaso en la escuela. ¿Cuáles son las causas? Bueno, muchísimas, internas y externas. O sea, es para un estudio muy amplio, sí. Y una charla muy, muy infinita, casi por la cantidad de variables que se ponen en juego. Pero lo que no tendríamos que olvidar es que ese entusiasmo por aprender no se puede perder, no se puede apagar. Entonces, ante las distintas experiencias de fracaso escolar que muchos niños tienen, ya sea en matemática, ya sea en lengua o en todo, que hasta terminan teniendo el cartelito de los burros, que por ahí no se dice con esta, no, con esta palabra, pero ellos lo sienten así. Y va bajando cada vez más su autoestima. Claro, claro. Y sienten que no sirven para nada. Se fortalece, o sea, esa disminución de la capacidad de aprender, en todo caso, si es que eso... Exactamente, porque ¿a qué ser humano, a quién de nosotros adultos nos gusta hacer algo repetidamente que nos lleva al fracaso? Claro. A chocarnos contra nuestras propias limitaciones muchas veces seguidas. A nadie. Sí. Bueno, a un niño menos todavía. Entonces empieza a esquivarle a lo que es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque no me quiero chocar con el hecho de que yo no sé esto, no puedo aprender esto. Pero empieza a cerrar las puertas de que, bueno, no puedes aprender esto, pero hay muchas otras cosas que sí puedes aprender. Sí. Y allí nuestra propuesta de las inteligencias múltiples, de experimentar desde distintas puertitas, desde distintas potencialidades que se tiene, que todo ser humano tiene, que son muy diversas y que muchas veces no se llegan a explorar en el ámbito de la escuela, porque no se puede, porque está hecho con un fin la escuela. Sí. Pero en otros espacios sí se pueden experimentar. Ah, no sé hacer tal cosa, no puedo hacer tal cosa, pero qué bien que me sale tal otra. Claro. Y ahí encuentro mi fortaleza, y desde esa fortaleza puedo abrir las puertas a otras potencialidades, también a aquello que creo que no puedo abordar. Sí. Pero lo voy a hacer desde otro lugar. Claro, desde otro lado. Sí. Desde la autoestima. La autoestima aquí es importantísima porque se puede socavar a un punto muy grave, si se quiere. Y al contrario, se puede retroalimentar positivamente con experiencias exitosas. Claro, evitar los bloqueos y, como dice Drexler, amar la trama más que el desenlace, ¿no? Exactamente, y justamente esa palabra, sí, nosotros queremos aportar a desbloquear a desbloquear esta sensación de que no sirvo para nada, no puedo, no entiendo. Entonces, en el ámbito de Kim Kellen es donde hacemos posibles estas experiencias desde lo lúdico, como explicó antes eso. Sí, bueno, hacía mucha falta, me parece, un espacio que permita, sobre todo, como en este caso, lo hacen cotidianamente, pero digo este viernes, una charla, un conversatorio para padres, para madres, está dedicado principalmente a ellos, a que puedan acompañar el proceso de aprendizaje. ¿Cómo es esto? Sí, totalmente, está abierto a toda la comunidad. Padres, madres, educadores y toda persona que tenga ganas de encontrar estrategias para aportarle al niño, ¿sí? Quiero hacer foco en esto que ya dijo Joaquín, que para nosotras es tan importante en Kim Kellen, que es la posibilidad de brindar un espacio, que nosotros lo hacemos desde Kim Kellen, pero propagamos a que sea en cada lugar donde hay niños, donde el niño y la niña tengan oportunidad de tener experiencias positivas, favorables, que tienen que abarcan desde lo emocional, lo cognitivo y lo corporal, ¿sí? Y poderse valer de eso para crecer y desarrollarse. Bien, bueno, esto va a ser este viernes 16 de agosto, de 15:30 a 17 horas, el espacio Kim Kellen es en 25 de mayo, 323, en Facebook, espacio Kim Kellen, todo con K, ahí lo pueden buscar, y si quieren acercarse al resto del tiempo, ¿qué es lo que se ofrece en Kim Kellen? A ver, ¿cómo si alguien está interesado por ahí? Cualquiera que se quiera acercar a conocer el espacio, a charlar, a conocer cómo funcionamos, sí o sí, tenemos abiertas las puertas los viernes, sábados y domingos de 5 de la tarde a 9 de la noche, que son los espacios de juego libre en este momento que estamos en temporada baja. Sí. Porque de lunes a jueves tenemos los talleres pedagógicos. Ahí tenemos, como te digo, las puertas abiertas y se puede acercar cualquiera a charlar, a conocer, que traiga a los chicos para conocer el lugar. Sí, bueno, los chicos ahí van a decir, aprender podía ser divertido, ¿no? Porque es lo que le pasó a mi hija, además, que ahí cuando descubren que hay un montón de juegos, de rincones diferentes, donde se juega y se va aprendiendo. Además, se dan cuenta en el momento que eso era posible. Ojalá algún día la educación vaya tomando estos carriles, la educación formal también, las escuelas, que me parece que todos los docentes lo hemos visto y lo hemos comprobado, todos están en una situación de mucha dificultad, de enfrentamiento con muros, ¿no? Que tienen que ver con la época, con los cambios de época, que son muy veloces, muy rápidos, con que no se ofrecen desde el Estado tampoco, no se bajan nuevos planes e innovadores, con capacidad de conquistar ese entusiasmo de los pibes, y terminamos muchas veces fracasando, haciendo fracasar, ¿no? No son ellos los que fracasan. Nunca se le puede echar las culpas a los pibes, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Pero bueno. Sí, sí. Bueno, gracias a las dos. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, Fede. Sí, agrega si lo que quieras, por favor. Pasar el último chivo, que sí, es que el domingo, que es el Día del Niño, vamos a estar en Kim Kellen desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, ofreciendo diferentes talleres. Se pueden anotar en nuestra página de Facebook que pasaste recién y en el teléfono que podemos decir. Sí. 15-400-235 es el teléfono de Kim Kellen. Se pueden anotar porque van a ser talleres gratuitos. Van a funcionar con el sistema de la gorra, digamos, para los profes y talleristas que van a estar ahí. Pero entonces, en este horario de 5 a 9, funcionan talleres a los que cualquier niña y niño se pueden inscribir para participar. Buenísimo, me encantó. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Gracias por el paso. Ahí pasaba Joaquina Zuluaga y María Cecilia Sadoli, parte de Kim Kellen. Si te duermes, mi niño, te haré una cuna con olas pequeñitas y con espuma. Seguí escuchando Entre Mate y Mate.